Capítulo 39 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira César. Llegada de Pananichi. Dos días después de la batalla que tuvo lugar contra las hordas salvajes de Manuel Largo, vinieron los cazadores de las avanzadas de Sanray a anunciar que un grupo de guerreros, bien armados de flechas y lanzas y montados en mulas gordas, avanzaba siguiendo la costa del lado de las nacientes del río. Sanray mandó reforzar la vigilancia en esa dirección y un piquete de indios al mando de un capitanejo salió al instante. Debían establecerse en un punto estratégico, estudiar los movimientos del invasor y mandar avisar a Sanray cuanto ocurría en el campo de los desconocidos. Se creyó al principio que aquel grupo de caballería fuese un nuevo ataque traído por las hordas de Manuel Largo, y Sanray, que había sido notificado por el petiso de que los cazadores blancos pensaban seguir su viaje, vino a suplicarles que no lo abandonasen cuando probablemente iba a ser de nuevo atacado. Pero los correos indios anunciaron a Sanray aquella tarde que la caballería invasora venía mandada por Pananichi, quien había destacado dos flecheros para pedir permiso al señor de esas tierras para recorrer la costa en busca de una nave tripulada por cazadores de su amistad. Sanray, lleno de júbilo al saber que no eran enemigos los que esta vez venían a su encuentro, ordenó al petiso Fortunato que comunicase a los cazadores blancos la agradable nueva, y todo empezó a disponerse para hacer una honrosa recepción a los tobas de tierra adentro. Sanray mandó dos parlamentarios a saludar a Pananichi y les dio cuatro razones para que, en ejercicio de su profesión, las alargasen indefinidamente en el parlamento que tendría lugar con los oradores que sin duda traía Pananichi. Estas ceremonias entre los capitanejos o caciques indios tienen por objeto principal dar tiempo para preparar la aloja, la chicha y los alimentos con que hay que obsequiar a los que vienen de visita. Así es que al primer parlamento se siguieron otros y dos días estuvieron cambiándose razones entre Sanray y Pananichi, a quien se le determinó en una razón el paraje donde debía acampar. Sanray solicitó algunos frascos de bebidas para mandarle a Pananichi y Cipriano, al complacerlo, tuvo ocasión de convencerse de que su bodega había sido casi agotada. Mr. McGregor había hecho los honores al whisky y al anís del mono, bebidas de las que ya no quedaba más que el recuerdo, habiéndose empezado a destripar, por arte mágico, unas frasqueras de ginebra de Holanda que figuraban en la reserva. Cipriano, en presencia de aquel descalabro en sus dominios, pidió autorización a León y a Carlos para echar llave a la bodega, y Mr. McGregor empezó desde ese momento a quejarse de nuevo de estar atacado de su antiguo reumatismo. El momento de la gran recepción había llegado, y se supo que Pananichi y su gente estaban en la proximidad de la duara. Los indios de Sanray, con su jefe a la cabeza, tendieron una larga línea y avanzaron lentamente. Los guerreros indios mandados por Pananichi habían dejado sus mulas a distancia de una milla y eran guiados hasta la toldería de Sanray por el capitanejo y el grupo de correos que fue dos días antes a situarse de avanzada. Cuando estuvieron a la vista unos de otros, desplegaron también en guerrilla formando una larga línea, y entonces un arrogante jinete montado en un espléndido caballo blanco recorrió la línea a gran galope, dando voces de mando. «Ese es Pananichi», dijo Sanray, y dio una orden a grandes voces y en lengua toba. Dejaron entonces los guerreros sus armas en el suelo, y los tambores, las flautas, los pífanos, los cuernos de caza y la estruendosa gritería atronó los aires, repercutiendo los ecos en los ámbitos del bosque. La gente de Pananichi suspendió la marcha a unos 100 metros y, poniendo sus armas en el suelo, se entregó a igual algazara y gritería. Dos parlamentarios salieron de cada campo y se encontraron en medio de las paralelas que formaban las líneas de guerreros. El cambio de razones fue laborioso. Demoraron un par de horas para desarrollar y contestar esta sola razón. Dice Sanraí que Pananichi puede avanzar hasta su campo. El jinete del caballo blanco, que estaba vistosamente enjaezado y cubierto de chapeados de monedas, clavó entonces en el suelo su lanza formidable y apeóse del caballo, avanzando hacia el campo de Sanraí, seguido de un grupo de capitanejos y al compás de las rodajas de sus espuelas. Sanraí, el petizo, Embeguá, los cazadores blancos y algunos indios avanzaron también, y cuando estuvieron a distancia de algunos pasos, los caciques se gritaron con voz atronadora: ¡Ey, Sik! ¡Ey, Sik! ¡Miacayá! Frase que, traducida, quiere decir: ¿cómo estás, querido hermano? Luego se aproximaron y, tomándose de a dos en estrecho abrazo, se levantaban uno al otro alternativamente. A la original ceremonia del saludo de los caciques y de Embeguá con Pananichi, que se informó extensamente de cómo estaba Polate, su hermana, siguió el saludo de los guerreros de ambos bandos, que se levantaban recíprocamente en el aire con una persistencia digna de mejor causa. A la oración se encendió la gran hoguera y los bailes en festejo de los recién llegados fueron creciendo en entusiasmo a medida que disminuía la chicha y la aloja depositada en las grandes tinajas. Pananichi y sus soldados habían adornado sus cabezas con penachos de plumas y tenían cubierto el pecho y los muslos con corazas de grueso cuero de anta endurecido. El romanesco cacique iba descalzo, pero llevaba en cambio un enorme par de espuelas de plata bruñida que sujetaba sobre las carnes por medio de correas. En los tobillos, la muñeca o el cuello, llevaban algún adorno hecho con la semilla de los árboles silvestres, pedazos de huesos, monedas, dientes, uñas de tigre u otras bagatelas que, según la superstición del que la lleva, lo preservan de enemigos o infortunios y les da suerte en la caza o en las acciones de guerra. Los súbditos de Sanraí estaban también adornados vistosamente y al baile y al beberaje en torno de la hoguera siguió la ceremonia de elegir mujer en el campo inmediato. Para las mujeres indias deben haber sido aquellos días de verdadera fiesta. Cuando León se retiró al yat aquella noche, vio con sorpresa que Alegorí no había tomado parte en la danza y se había ocultado en la cámara esperando su llegada. La hija de la selva, para justificar probablemente su permanencia en el yat, había juntado en el bosque una cantidad de flores y de hierbas aromáticas que presentó al naturalista. Alegorí estaba aquella noche encantadora. Había adornado su cuello con varias sartas de cuentas o semillas punzoes y contrastaba con sus cabellos negros, como la noche, el color purpúreo y nacarado de unas flores silvestres que en racimos había entretejido graciosamente a su larga cabellera. Cuando León entró a su gabinete y Alegorí fijó en su semblante aquellos grandes ojos negros, llenos de pasión y de melancolía, presentándole las flores, y le saludó afablemente, él debió comprender, en el elocuente idioma sin palabras en que las pasiones expresan, que la hija de Sanraí estaba tiernamente enamorada. Fin del capítulo 39.